Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos a este espacio en el que a lo largo de unos 30 minutos vamos a continuar explorando la historia del blues. Desde las cantantes de blues clásico como Ma Rainey y Bessie Smith, hasta cantantes de blues más moderno como Coco Taylor o Etta James, las mujeres siempre han contribuido de forma esencial, tanto en la voz como a través de sus composiciones, a la historia y el desarrollo del blues. Hoy nos vamos de chicas. Seguro que habréis reconocido este Hound Dog que hizo tan popular Elvis Presley en 1956. La versión que hemos escuchado de esta canción, que ocupa el puesto 19 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, fue grabada por Big Mama Thornton 4 años antes que la versión de Elvis, concretamente en 1952. Además de cantante, Big Mama Thornton tocaba la armónica y la batería, y es que, aunque menos que los hombres, en el blues también podemos encontrar excelentes instrumentistas femeninas. Es el caso de Sister Rosetta Tharpe, que llegó al número 2 del Billboard en abril de 1945, acompañándose a sí misma a la guitarra y con Sammy Price al piano con este Strange Things Happening Every Day. On that last spread

nobody wants me round their door. Without a doubt, no man can use you when you down and out. I mean, when you down and out. En la misma tradición de Bessie Smith, encontramos los inicios de otra cantante y guitarrista que más tarde se adentraría en el terreno del folk, pero que grabó algunos blues memorables. Odetta, que durante los años 50 grabó para los sellos Riverside y Tradition, se inició en el mundo de la música a los 13 años cuando empezó a tomar clases de ópera. Las canciones de Odetta forman parte de la banda sonora de las manifestaciones que clamaban por poner fin a la discriminación racial. El 28 de agosto de 1963, Odetta cantó para el presidente Kennedy con ocasión de la Marcha por los Derechos Civiles organizada por Martin Luther King. En 2000 apareció un álbum compilación con las grabaciones para el sello Vanguard. El disco llevaba por título el mismo que el tercer corte del álbum, Living with the Blues. Rocks are my pillow, cold ground's my bed, blue sky's my blanket, moonlight's my spread. I'm not ashamed, ain't that new? I've been living with the blues. You ever been down, you know how I feel. Feel like a ninja, got no drive. I'm not ashamed, ain't that new? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground's been my bed, blue skies have been my blankets, use the moonlight for my spread. You ever been down, you know how I feel. Feel like an engine, got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that new? I've been living with the blues. Que no podemos pasar por alto es el de Coco Taylor. Natural de Tennessee, llegó a Chicago en 1952 y a finales de los 50 empezó a cantar en los clubes de la ciudad. En 1965 le llegó la oportunidad de grabar de la mano de Willie Dixon. Taylor grabó para Checker Records una canción del propio Dixon que ya había sido grabada 5 años antes por Howlin' Wolf, One Dan Doodle. All night. Coco Taylor, a la que a veces se ha denominado como la reina del blues, fue una gran influencia para vocalistas posteriores, tanto negras como blancas. Entre estas últimas encontramos nombres como la mismísima Janis Joplin, Susan Tedeschi o Bonnie Raitt. Vamos a quedarnos con esta última, que empezó su carrera discográfica en 1971 presentando un estilo en el que mezclaba elementos de folk, blues y rhythm and blues. A pesar de las buenas críticas que obtuvo en sus primeros años de carrera, no alcanzó una popularidad notoria hasta 1989, año en que lanzaba su disco Nick of Time, que ha vendido más de 6 millones de copias y ganó 3 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Disco del Año, y que se cerraba con esta composición de la propia Bonnie, The Road is My Middle Name. Aunque blanca e hija de la estrella de Broadway John Wright, la vida de Bonnie Raitt, como la de muchas mujeres y hombres del blues, no ha estado exenta de problemas con el alcohol y las drogas. Wright también ha desarrollado a lo largo de su carrera un activismo político que la ha llevado a rendir homenaje a músicos del Mississippi como Fred McDowell, Tommy Johnson o la también cantante y guitarrista Memphis Minnie, otra figura importante en el blues de Chicago con la que vamos a cerrar el episodio de hoy. La carrera musical de Memphis Minnie se extiende a lo largo de 40 años y nos dejó un legado de más de 180 grabaciones. Fue una de las primeras mujeres en adoptar la guitarra eléctrica y lo hizo bastante bien, como demuestra en Kissing in the Dark. Como en todos los ámbitos, las mujeres siempre han sido influencias para la comunidad afroamericana y para la cultura americana en general. Cantantes como Bessie Smith cantaban sobre problemas sociales específicos de las mujeres afroamericanas en el tiempo en que sus problemas eran ignorados o directamente ridiculizados por la cultura blanca del país. Una vez más, se nos quedan pendientes nombres importantes como Ma Rainey, Ida Koch, Gigi Willey y tantos otros. Pero confío en haber expuesto una pequeña muestra de la importancia de las voces femeninas en el blues. Por ahora, nada más. Os espero, como siempre, en la próxima edición de Autopista 61. Mientras tanto, no dejéis de ser felices.